filled with all my strength. You turn up out from nowhere, make a mess in my head. I take it up on myself, now I have. Hola, bienvenidos a De Camino a Podcast. It's a challenge for my dirty craft in mind. It's fun to watch how you lose your mind. I'm not getting so bad. Hola, bienvenidos a De Camino a Podcast. Yo soy Fernando Fresh y bueno, a mi lado va a estar Carmax. Esto es un podcast que estamos grabando dos colegas en plan de cultura general. Vamos a hablar de varias cosas en las que lo haremos durante unos 15-20 minutos, como muchísimo media hora, menos algún especial que nos tiremos un rato más hablando y explicando cosillas. Y hablaremos sobre... ¿qué temas? Sí, no, en este episodio cero, pues nada, era contaros eso. Los temas, pues, series, películas, autores, cómics, videojuegos, libros, juegos de mesa, no sé. Todo, pues eso, pues un poco cultura general, entretenimiento, o sea, lo que... O sea, pues eso, la gente se entretiene. Y un poco pues, reseñar siempre en cada capítulo algo en especial, pues un capítulo en libro, un capítulo en una película, un capítulo en una serie, incluso hasta un capítulo de algo en general. Siempre es eso, pues viajo con nuestra opinión, con nuestra tontería, con nuestro gracejo, ¿no? Y nada, pues eso, siempre de la forma pues intentando ser divertidos. Sí, y además de eso, pues intentaremos también traer más de una cosa en algunos. Es difícil porque es un podcast muy corto, pero en algunas ocasiones haremos un de camino a pasando por. De camino a pasando por trataremos dos temas. Nunca vamos a tratar en este podcast más de dos temas en un mismo día. Sí, claro, puede ser siempre, cositas igual, por ejemplo, pues, si traigo una aplicación, ¿no?, para móvil, pues igual se hace muy corto. Claro, siempre, o una noticia que haya salido y nos haya gustado, en plan, sí, ha salido el último tráiler de... Sí, no, sí, entonces, siempre pasamos por algún lugar, ¿no?, siempre pasamos por algún lugar, nos pararemos un poquito, nos vamos a el almuerzo, ¿no? Luego, pues seguiremos y llegaremos a nuestro destino, que es el final, ¿no? Sí. Sí, bueno, la idea un poco es que este caminando es un poco, sobre todo... la idea es que lo escuches, que vayas caminando a algún sitio. Es un podcast que sea el podcast perfecto para tienes que ir a algún sitio y tardas esos 15-20 minutos en llegar, pues tengas esos 15-20 minutos de podcast para, bueno, para llegar y no aburrirte. De camino al curro, de camino a la universidad, de camino a casa, de camino a que has quedado, o sea, para que te lo puedas escuchar de una tacada, sí, antes de dormir. Es lo típico, que te pones el podcast, te quedas dormido, te enrollas en los cables y al día siguiente dices, nosotros hostia, no, ¿en qué parte me quedé? Da igual, no, son 20 minutos. Yo no me voy a enfadar si escuchas el podcast durmiéndote, no me voy a enfadar, hay gente que se enfada, no me voy a enfadar. De hecho, me alegra, porque son podcasts que te relajan, ¿sabes? Podcast que escuchas cuando te duermes, es un podcast que te relaja. A mí el hecho de que te relaje no me da igual, lo que me interesa es que lo escuches. Claro. Y nada, esto... Y más que lo escuches... Perdóname, me he interrumpido. Que nos. Si lo escuchas, que nos diga lo que hacemos mal. Porque estamos empezando y es algo que nos va a venir bien. Sí, no, nos gustaría mucho tener el feedback ahora al principio. Bueno, realmente siempre, pero. Un poco al principio de, bueno, lo que hacemos mal, que hacemos bien. A ver, esas críticas constructivas, ¿no? Claro, por ejemplo, decirnos un. Pues cuando tratáis este tema, igual os extendéis demasiado hablando sobre tal y os quedáis cortos hablando de... ¡Os ha dado una mierda! ¡Dejad de grabar, hijos de puta! Bueno, pues sí, entonces esa crítica nos la pasaremos por el forro de los cojones y ya está. No se explicite ni ¿qué es eso de explicit? Pues nada, pues tú en iTunes tienes que poner una marca de explicit. Primera clase de podcast. Primera clase de podcasting, pues arroba FernandoFresh1 en Twitter. Cuando pones explicit en iTunes, significa que tú puedes hablar de mierda, en general, tú puedes decir insultos, pero... Pues, hay que poner eso. Entonces, porque yo voy a decir muchas. Y yo también tengo que decir lo de que me suban los huevos por debajo del culo, sí. Claro, el efecto. Entonces, si pones explicit, entonces ya no pasa nada. Pones explicit, ya no pasa nada. Cuando los discos de rap, eso que ponen abajo, Parental Control Explicit Content. No me he fijado nunca, tío. Yo me meto la música en el iTunes, la escucho y ya está, no grabo. Bueno, eso pasa, eso era a tope, pues si ese disco ya va. Eso es que es un disco de malote. Uf, de puta. ¿Te acuerdas? La sí, sí. Bueno, sí. Pues nada, eso, chavales. Esto es básicamente caminando a... Sí. Y esperamos dentro de poco sacaros algo ya. O de camino a, da igual. No sé, aún no sabemos ni cómo se llama el podcast, imagínate. Caminando a o de camino a. Sí. No sabemos, da igual. Dentro de poco sacaremos algo más, que seguramente saldrá esto un día y al día siguiente sacaremos lo otro, que claro, será ya el primer podcast. ¿Decimos de qué va a tratar? Nah. No, pues jodan. Nada, pues eso. Que os divirtáis, que tengáis un buen día. Y nada, hasta luego. Venga.